La coreana, que recuerden, no pudo levantar 103 kilos, ahora está ante su tercer intento. Vamos a ver lo que hace la coreana. Si la coreana ahora no consigue levantar 103 kilos, pues evidentemente sería una buena noticia para Lidia Valentín, que a la primera ha levantado el peso. Ahí va Manolo en el tercer intento, la coreana va a intentar levantar esos 103. Can, la coreana, la gran rival aquí de Lidia Valentín, va la coreana en este intento de arrancada, en esta técnica, levanta y... ¡Uf! Ah, bueno, Yo creo que bueno, ¿eh? Bueno, sí, bueno, sí, bueno, correcto. Sí, 103. Con dificultad tercer intento, ¿eh? No. No la hice. No le dan bueno. No le dan bueno. Porque no ha puesto los pies rectos. Eso es. Uno lo tenía más adelantado que el otro, ¿eh? Recordemos que la importancia de poner los pies rectos, que a ti te cuesta. Sí, los brazos y las piernas y los pies tienen que quedar alineados. Claro, o sea, que no se lo han dado por válido. Así que buena noticia, ¿eh? Buena noticia porque la coreana... Lo importante es nuestra marca, Fonto. Sí, bueno, pero bueno, y claro, pero Suancar tiene que fallar el resto. Sí, claro. Claro, tienen que fallar el resto. Es que si no fallan el resto, aquí pues no hacemos nada. Así que, bueno, claro. Una pena para Kim Jong, que la pobre se reía, pero finalmente no ha podido conseguir sumar. Estamos sumando. Y ahora va a ir peso por el. Aibar, por cierto, Aibar, porque la delegación coreana ha pedido revisión para comprobar si finalmente estaban sí, o no alineados los pies. Es válido, Es válido, sí, y ahora lo celebra, ¿eh? Lo celebra y es válido. 103, por eso mismo Lidia sube a 106, Manolo. Claro. Lidia sube a 106 en el tercer último intento, así que ahí va Lidia, mira. Ahí va, cara de máxima concentración de la berciana, 36 años, 3 medallas. Vamos, Lidia, aquí estamos con la delegación española muy cerquita. Cara de máxima concentración de Lidia Valentín Pérez. Vamos Lidia, que está toda España contigo. Estamos en la buena y estamos también cuando no eres favorita. Ahí está Lidia, cara de máxima concentración. Todavía no ha cogido la barra, ¿eh? 106 kilos en el tercer último intento en la arrancada. Concentración máxima de la española. Ahí está Lidia. Se agacha. Coge la barra. Cuidado. Se agacha Lidia, coge la barra. Y ahí va la gran Lidia Valentín. ¡Ay! ¡Qué pena! Nada. Se queda con 103. Es nulo. Sí, eso es. Se queda con 103. Aplausos para Lidia. ¡Ay! Lástima. En este técnica de arrancada, recordemos que luego queda la otra técnica. Habrá otros tres intentos de dos tiempos. Eso es. Bueno, ahí está de momento el concurso de Lidia Valentín, que no ha podido con el peso de 106 kilos. Una pena para Lidia, pero queda mucho por delante, habrá que seguir esperando. Suancar, nos están cantando el programa, te seguimos escuchando hasta las 6. Bueno, el programa que hacemos todos, y por eso déjame hacerte una pregunta, Manolo, muy rápida. No me hagas mucho, que estoy desayunando. Venga. Bueno, pues desayuna. Bueno, que la pregunta es muy clara, ¿qué estás desayunando? Ahora mismo pollo. No fastidies, un desayuno. Pollo, es que aquí son, aquí es la 1:20 de la tarde. Ah, claro. Suancar, ¿qué tendrán en casa, Ricardo? Ahora mismo. Es que nos vamos a ir a un restaurante que a lo mejor les va a poner la... ¿El desayuno? A ti ya veo que no, porque con el pollo nos vamos a ir en directo, además, pues si quieren intervenir, a un restaurante en Elegido. ¿Te suena Elegido, no, Manolo? Me encanta Elegido. Bueno, pues del Oriente nos vamos al Poniente. Mío. Del Oriente, pues venga, al Poniente. Por la mañana el restaurante español y luego por la noche el japonés. Efectivamente. ¿Y quién nos lo va a contar? Bueno, lo va a contar nuestro amigo Alex con X, un hombre polifacético, un hombre de Elegido que se casó con una japonesa y bueno, es algo maravilloso. Bueno, que se case con una japonesa lo habrá hecho mucho, pero mira, vamos a saludarlo. Alex, muy buenas. Buenos días, Suanca, ¿qué tal? Ese equipazo, para mí es un honor y un premio estar colaborando con vosotros. Yo quiero saludar a Manolo Lama, pero el hombre está desayunando y no le hace ni puñetero torinicu. Caso. ¿Eh? Torinicu, que pollo se dice torinicu. Torinicu, que está riquísimo. Torinicu, Gohan Torinicu. Salude lo que quería saludar a Manolo, venga. Hombre, sí, Torinicu. Que tenía ganas de decírtelo. Oye, impresionante. Si sí, aquí llevo yo despierto desde las 11 de la noche, cuando el gran Vittorio me dijo, oye, que arrancamos contigo, sin pegar ojo. Pero bueno, es que, aquí estamos. No, no, lo entendió mal. Era cuando esté Lidia Valentín con la arrancada, vamos ahora, contigo. Es eso. Ahora sí, ahora lo ahora entiende, sí. ¿No? Ahora sí, ahora sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, hombre? Yo muy bien, pero le vamos a preguntar a usted. Sí, sí, pues venga, adelante. ¿Cómo es adelante, eso de estar por la mañana? Y eso es en El Ejido. Sí, en Almería, en la capital mundial de las hortalizas. Lo conocemos bastante bien. Sí, sí. Pero aquí ¿cómo la es eso gente que trabaja mucho como el pueblo japonés? ¿Cómo ¿sabes? Pueden somos dividir la parecidos. Cocina? ¿Cómo pueden dividir la cocina en española por la mañana, al mediodía y por la noche japonesa? Y por la noche, pues cuando nuestros amigos y nuestros clientes nos piden sushi, pues ahí quedamos mi señora y yo acortando el pescado ahí maravillosamente bien y haciendo un producto 100% japonés. ¿Qué me dices? Maravilloso, maravilloso. ¿Eh? Y las tortillas con alioli por la mañana, con ese pan, ese pan tostadito con esa alioli, con un café con leche. Desde 1971, 50 años pelando patatas y batiendo huevos todas las mañanas. Sí. Señoras y señores, España. Qué bien. ¿Pero usted de verdad tiene chef japonés o el sushi no, lo improvisa? No, no, aquí el chef es ella. Aquí ¿sí? nosotros... Sí, señor. Y ahora todas las mañanas escuchamos cocina el himno japonés. Fusión total, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama su toda señora? Todas las mañanas escuchamos el himno japonés. Sí. Y estamos, digamos, Japón muy dentro de nosotros, ¿sabe usted, caballero? Sí, muy sí, bien. Ya lo estoy viendo. ¿Cómo se llama su señora, por favor? Tomoko Nakakura. Mi mujer nació en Fukushima, no sé si todo le sonará Fukushima. Hombre, sí, ¿cómo no lo va? Claro. No, no lo vamos a conocer, no lo estoy entendiendo. Que su ahora, mujer... Además, ajá, lo que él decía de estar casado con una japonesa, pero es que entiende de cocina japonesa, no es que sí, se haya sí, puesto mi suegro, mi suegro, gran cocinero, bueno, la mejor sopa de tenera que me he comido yo en Tokio, ¿eh? Y no es desmerecer aquí nuestro chef que tenemos la mejor cocina también, pero a ellos también se lo curran muy bien, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí, el pescado frito, las sopas, los caldos, las tempuras, el arroz se lo pueden comer. Dime algo que se pueda comer con arroz, señor. ¿Yo? Sí. ¿Cangrejo? Pues con todo, menos con leche. No asocian que nosotros los españoles comamos arroz con leche, ¿sabes? Eso les chirría mucho, ¿eh? El arroz con todas las cosas, bueno, menos con leche. Tendrán que saber que es bueno. ¿Eh? Sí, sí, pero son dos alimentos primarios y entonces ellos como tienen el protocolo muy dentro de sí, con el alma esta, pues entonces como que les chirría. Para nosotros nos encanta. Oye, me pone aquí Vittorio que el restaurante lo visitó el emperador de Japón. No, sí, el emperador, no, Narujito. ¿A quién ha puesto el emperador? No, el emperador no, hombre. Oye, imaginaba yo, es que iba a decir, lo siguiente que iba a decir. Estamos haciendo lazos, pero poco a poco. No, es que lo siguiente que iba a decir, pero ¿qué pasa? Aquí todo el mundo conoce al emperador, que es casi inaccesible. Es emperador a la plancha. Ah, ahora sí lo entiendo. Vittorio, haz el guión en condiciones. Vale, pero no, emperador a la plancha. Emperador. Y estuvo el embajador. Primero le dice emperador a la plancha. Le dices a Alex, te vamos a llamar al arrancar, ¿no? Cuando Lidia Valentín esté con la arrancada. Sí, pero entendiste mal. A las 5 de la mañana, entonces he dicho emperador a la plancha con el embajador de Japón. Sí, entonces hemos habido ahí un quilombo increíble. Sí. Pero bueno, sí, sí, estuvo el señor Hiramatsu-san y su señora. Y tengo que darle las gracias a la embajada japonesa. Porque estuvieron allí, en mi pequeño bar, uh-huh. ¿Sabe usted? Para mí eso fue un premio. Claro. Sí, porque resulta que cuando vino aquí el señor embajador, pues con todas las japonesas que estaban aquí viviendo, pues hicieron como una cena, ¿no? Sí. Claro, pues yo quería ir, pero no. Eso era protocolo japonés, gente japonesa y nada más que japonesa. Ya, pues me quedé con toda la cara. Y usted no, no está casado con una japonesa, no puede ser. Sí, que pero un claro, japonés el protocolo consorte. Era para ciudadanos japoneses, ya. Nada más. Ni consorte, ni marido, ni niño, ni nada. Ellos solos. Oye, háblenos un poquito de su restaurante en El Ejido. Con la pandemia y demás, ¿han pues tenido aquí problemas? Haciendo las cosas bien, con todos los protocolos sanitarios, a la expectativa siempre de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento. Pero que bien, años durillos estos, pero que vamos saliendo. Nos habían comentado, 50 años cumplimos, sí, año. Nos habían comentado, don Alejandro, que, don Alex con X, los japoneses no dicen nunca palabrotas. ¿Qué le pasaba? Ninguna. Sí, ¿qué le pasaba a su señora cada vez que ustedes brindaban? Pues aquí, por ejemplo, Angélica de mi vida, que está durmiendo aquí. ¿Quién? Que está conmigo. Pues cada vez que hacíamos chin chin, pues ella se ponía colorada. Y yo, cachengue, ¿por qué se pone mujer así? ¿no? Así como... Claro, coloradilla, ¿no? Y así de vergüenza. Y yo, ¿por qué cada vez que decimos chin-chin? Entonces me dijo que chin-chin es como decir pito, ¿no? Me comprende por ser suave, pito, ¿no? ¿A qué se refiere con pito? ¿Un árbitro? El pito. No, no, el pito no. La cosita... No le estoy entendiendo. La cosita nuestra. Ya. Que chin-chin es pene. La suya será cosita. Yo no lo sé. Sí, la suya será cosita. Chocho, decir, chocho, pues no, chocho aquí es chocho, pero no, es mariposa. Tenemos palabras que suenan casi el español, pero tienen otro significado. Por ejemplo, choto. Aquí nos podemos comer un choto, pero allí choto es poco. Poco. ¿Vale? Sí. Tenemos así palabras, pues, por ejemplo, ¿sabe usted cómo se dice poco? Poco, pues choto a choto, ¿no? Sí, casi nada también, casi nada. Bicicleta, casi moto, ¿no? Casi moto, pero esos son chistes o son verdad. No, son chistes, son palabras que sí. Usted sabe cómo decían que se llamaba el ministro de la vivienda japonés, eso sí lo conoce, ¿no? Y sí, pues ahí más pilla, pero te puedo decir otro. Yo venga, te suéltala. Quito casita, ¿lo conoce? Yo te quito casita, sí. ¿Y carnicero? No lo sé. Yo toco tu jamón, ¿eh? Ah, pues muy bien. Pues muy bien. Oiga, usted llevó tomates Raf a Japón, ¿y qué pasó? La última vez, la última vez que llevamos los tomates, pues ahí mi suegra Nobuko-san pues le dio a su vecina Yamaji-san llorando del sabor que tenemos aquí. Llorando de ese tomate que producen aquí nuestros agricultores, ¿no? Que es un manjar con aceite de aquí andaluz y un poquito sal japonesa. Es una fusión maravillosa. De donde, de Jaén, de Córdoba, Granada, están los aceites. En Almería también un poco, ¿no? También tenemos aquí nuestro castillo, ¿vale? Sí. De Tabernas, que es también un buen aceite. Pero aquí nuestro producto estrella son las hortalizas, que conjugan muy bien. Y nuestros pepinos maridan muy bien con el sushi, ¿sabe usted? Sí, aquí tenemos un pepino que se llama snack, que es una pasada. Eso cruje. Eso cuando están en su punto, eso es maravilloso. O el arrocico, un poquito de atún, el alga nori, perfecto. El umami. Pues no se ponga así. Sí, porque es que siempre vamos buscando el umami. El umami es el sexto sentido. Ya. ¿Sabe usted? Sí. Y somos muy profundos. Voy a pedirle a los compañeros en Tokio que busquen umami. Umami. Sí, ahí en Tokio lo hay, ¿no? de los chichos. Umami. Usted tiene una versión, me han dicho, del que viva España de Manolo Escobar en japonés. Sí, ¿no? sí. Es más, participé con el gran César Lumbrera, ¿sabes? Hace ya muchos años. Y entonces, pues me dio la gran oportunidad de transformar la canción de Viva España en japonés. ¿Sabe usted? ¿Se animaría usted? Ahora mismo. Un poquito, ¿vale? Pues sonaría así como... Vámonos para adelante. Sería como... Hanato fandanguillo toyoro kobi Aino kuni supe ni umareta. Sí, un poquito más, pero... Sí, es muy complicado. Un poquito más, que estamos grabando, por favor. Pues espérese que lo tengo aquí. A ver si lo puedo buscar aquí y suena en directo. Sí, estamos grabando de todas maneras, no pasa nada. Sí, bueno, aquí espérese. Bueno, díganme algo mientras. Bueno, sí, lo que estaba diciendo, ¿no? Que aquí fusionamos la gran cocina española con la japonesa, que es también tradicional, ¿eh? Son muy metódicos, son muy limpicos. El secreto de un buen sushi es tener un buen pescado y sobre todo la materia prima, ¿eh? Materia prima y limpieza. Sobre todo mucha limpieza. Y entonces ocurre magia. Así es. Y nuestros clientes pues aprecian eso. ¿Sabe usted? De toda la vida. Llevamos abierto desde 1971. Y cuando me casé pues, con mi santa señora, que es lo más bonito que me ha dado la vida, tenemos dos niñas maravillosas, Maika, Marina, estupenda. Llevamos 2 años sin poder ir para Tokio. Y la verdad es que está siendo un poquito durillo. Pero bueno, que los japoneses tienen una capacidad de encaje, una capacidad de trabajo y de sufrimiento impresionante, ¿sabe usted? Mucho. Tengo que agradecer siempre a mi señora que esté aquí, sobre todo pues que nos quedamos mucho y que ya le digo, aquí mi mujer es muy querida por mis amigos, por nuestros convecinos, por nuestros clientes. Faltaría más. Pues, y sobre todo, Dime. Veo que se quedó a mitad de camino con el Viva España, pero... No, espere, sí, sí, ah. está aquí. Ah. Aquí está, espérate. Aquí me estoy escuchando yo. Vamos a ponerlo un poquito... Vamos a ver... Venga, pues... Estamos grabando, así sería, ¿eh? Así sería. Sonido perfecto. Manato pandanguillo toyoro cori, ahí no puni su peño mareta. Camila que la sucuro su cosita, un ánimo lo va a putar todo maíz. Daremos aguacatero, la mira de guacarero yo, la cara soy yo. Pero bien, ¿eh? Maravilloso. Vaya final de programa nos ha dejado. Alex, saludos al Ejido. Toma ahí, que nos traigamos muchas medallas, hombre. Venga, le vamos a apuntar en la porra. ¿Cuántas medallas para España? Pues, ¿cuántos días quedan? No, llevamos 7. Pero 7 días, ¿no? Angelito dice que todavía estamos en 18-20. 18-20, vamos a ponerle... 17. Pues 17. Ahí lo dejamos. Vale. Hasta luego. Tuanca. Un abrazo. A ver si usted puede cantar para que pase España. ¡Canastón! ¡Canastón! ¡Vámonos! Hasta luego. Necesito tu amor. No nos vamos a despedir, Miguel, sin hacerle un último guiño a los oyentes. Digo despedir nosotros, pero los Juegos Olímpicos siguen. Ahora mismo ya, a la hora de Herrera, estarán nuestros compañeros desde el IBC de Tokio y desde todos los puntos de Tokio y del resto de Japón, porque hoy es noticia la vela que está fuera de Tokio y veremos si al final se celebran las regatas de la Medal Race de 49ers. Pues, ¿qué nos cuentan los oyentes? Está claro que algo debe cambiar en el deporte olímpico español. Más ayudas, inversión o algo. Me gustaría ver a nuestro país más arriba. Solo una medalla de oro y 7 en total a estas alturas es mucho menos que los países de nuestro entorno y donde deberíamos estar. De primera clase, las lecciones de deportividad que estoy escuchándoles a los deportistas españoles como Eusebio Cáceres. Si todos, cada uno en su ámbito, fuésemos así, al mundo le iría mucho mejor. Nos comentan, buenas noches desde la mina de Barruecopardo, en Salamanca. Os escuchamos todas las noches, os escuchamos siempre. Saludos a los mineros. Y nos hacéis muchas más amenas las noches. Mi nombre es José Manuel y quería enviar un saludo para todos mis compañeros de la mina. Y por último nos dice un oyente, saludos desde México y mucho ánimo a Eusebio Cáceres. Ahora mismo están retransmitiendo aquí la lucha grecorromana. Por favor, que Lama y Angelito narren un combate un día de estos. Podría ser legendario. La lucha grecorromana en la que de momento no tenemos participación, pero sigue estando ahí, es otro de los deportes olímpicos. Por cierto, nuestro compañero mexicano, que debe estar un poco triste, porque acaba de perder la final de la Copa Oro, México, contra Estados Unidos, que acaba de terminar. Estados Unidos campeón de la Copa Oro. Pues un dato más que ofrecemos. Gracias, Victorio. Buenas noches. Gracias, Miguel. Buenas, muy buenas noches. Belén, José Colchero, Fernando Vaquero, todos han hecho posible este especial tiempo de juego, amanecer en Tokio. Pero mientras ya es casi, han pasado el mediodía en Tokio, hay mucha todavía actividad que van a seguir contando los enviados especiales de COPE a los Juegos Olímpicos, con Manolo Lama y todo su equipo. Así que sigan atentos porque la información continúa. Recuerdos del pelo largo.